Creo que todos en algún momento hemos visto un video que anda en todas las redes sociales de un joven llamado Rick Hoyt, este muchacho que nació sin poder hablar ni caminar y sus padres trataron de darle una vida normal. Pero es interesante este video cuando este muchacho decide participar de una carrera, una maratón, y se lo comparte a su padre y su padre le dice, mira, pues tú no puedes correr, pero yo te puedo empujar. Así que es interesante ver ese video cuando el papá lo empuja, participan de triatlones, donde el papá nada y él va en una lanchita, van en bicicleta, el papá va pedaleando y el niño va allí, o ella joven, va ahí en una sillita. Y lo que más me llama la atención de este video, es que cuando llegan a la meta en la carrera, el joven que no puede caminar, que va sentado, toda la carrera va sentado, levanta los brazos y dice, ganamos. Ganamos. Uno puede preguntarse, ¿cómo ganaron? Si él solamente fue sentado. El papá es el que hizo todo el trabajo. ¿Sabes? Creo que este video nos puede, de una manera muy clara, recordar que cuando nosotros un día estemos en el cielo, vamos a poder levantar los brazos al cielo y decir, ganamos. Y no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que nuestro Padre ha hecho. Realmente, si un día estamos en el cielo, será por la gracia, el amor y la misericordia del Señor, que obró en nuestro favor. Ojalá que la lección de esta ocasión, la lección número 5, la fe del Antiguo Testamento, pueda ayudarnos a recordar que nuestra salvación se ha operado por fe y que el Señor está dispuesto a dárnosla como un regalo. Te invitamos a que te quedes con nosotros, estamos listos para comenzar esta lección número 5, estamos listos, en un momento iniciamos. Estamos contentos de darles una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 5, titulada La Fe del Antiguo Testamento. Y también nos place darle una bienvenida a nuestros colegas que están con nosotros en este repaso. Y hoy estamos muy contentos, muy felices de darle la bienvenida una vez más al pastor Isidro López. Él es uno de los pioneros de este programa. Y hoy está de visita con nosotros y aprovechamos para tenerlo aquí con nosotros. Bueno, es un placer realmente estar aquí. Saludar a los hermanos, aunque sea por la red, es muy interesante y sobre todo en el repaso de la lección. Un saludo para todos, Dios les bendiga. Ya lo extrañan, pastor, nada más que pues, tuvo que ir, pero... Pues sí, el ministerio es así, a veces estamos en un lado, luego en otro, pero así es y hay que disfrutarlo. Así es. Hay que disfrutarlo. Qué bueno que está con nosotros, pastor. Es un placer. Bienvenido. El pastor Héctor Armenta también tenía tiempo que ya no nos visitaba y gracias por estar con nosotros una vez más, pastor. Con mucho gusto, esperando que lo que aquí se presente sea de gran ayuda para nuestros hermanos que frecuentemente nos visitan y recogen ideas de este repaso de la lección, ya sea como maestros o como alumnos en la escuela sabática. Claro que sí. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, pastor, pues aquí listos para considerar la lección 5, una lección muy importante, la fe del Antiguo Testamento. Correcto. Ojalá que podamos sacar conceptos, ideas correctas de aquí de Gálatas y que podamos compartirlas con los hermanos. ¿Les parece a ustedes que esta lección y este pasaje que vamos a estudiar, Gálatas 3, es un pasaje a veces difícil de entender o a veces fácil de malinterpretar, pastor? Pues yo creo que las dos cosas, se malentiende y se malinterpreta, porque a veces cuando lo malentiendo, pero me quedo sin decir nada más, pues lo malentendí, pero cuando lo malinterpreto es cuando el asunto está difícil, porque es cuando lo empiezo a practicar. Y cuando se practica y se practica mal, es ahí donde el asunto se pone muy difícil, porque justamente todo el capítulo 3 nos habla de esa tensión. Es una tensión muy interesante en lo que tiene que ver con la salvación por la fe y lo que la salvación por la fe produce en la persona, que es lo que a veces ya no le ponemos un énfasis. Pero decimos, una persona debe vivir transformada. ¿Y cómo vive una persona transformada? Pues tiene que tener alguna norma. Y eso es lo que a veces se nos olvida, ¿no? Y es lo que justamente trata Pablo de presentar de manera completa en el capítulo número número 3, ¿no? Será una lección seguramente muy profunda, muy bendecida. Sí, pastor, quería mencionar, justamente pensando en lo que el pastor López presenta, a veces esa interpretación que genera prácticas equivocadas, a veces no solamente nos afectan a nosotros, y es el caso del capítulo 3, donde hay personas que están tratando de influir que su interpretación es correcta, que sus prácticas son correctas, y quieren que también los otros justamente hagan lo mismo. Y el gran problema es cuando tenemos influencia sobre otras personas, ¿no? Correcto. Pero esta lección nos ayuda para aclarar algunos puntos muy importantes. Pues pidémosle Dios sabiduría, ¿no? Para que puedan ser claros los conceptos. Claro, aquí se presenta una de las herejías más grandes, el medio de salvación, buscar otro medio de salvación, sabiendo que el único medio de salvación es Cristo Jesús, ¿no? Pero ya lo vamos a ver. Pues vamos a hacer una oración, ¿les parece bien? Vamos a pedir sabiduría al cielo para que lo que podamos compartir pueda ser de acuerdo a su voluntad. Oremos. Cariñoso Padre, queremos pedir tu bendición para este repaso. Es una porción de la Biblia a veces difícil de entender o fácil de malinterpretar. Ayúdanos, Señor, a que guiados por tu Espíritu Santo podamos compartir un mensaje correcto, Señor, que pueda edificar a tu iglesia y pueda recordarnos que somos salvos a través de tu amor y de tu gracia y de tu poder. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los tres puntos que vamos a analizar en esta ocasión como parte de nuestro bosquejo: el primer punto es un sólido fundamento, el segundo punto, un mismo evangelio, y el tercer punto, libres de la maldición. Bueno, vamos a entrar directamente al primer punto, que es un sólido fundamento. Pastor Isidro, notamos que en Gálatas 3 comienza con un regaño, ¿no? O unas palabras fuertes de parte de Pablo, como que Pablo está perdiendo la paciencia con los gálatas. Entonces, les habla fuerte, que a unos traductores dice que se les complica traducir las palabras que usa Pablo, ¿no? Sí, lo que pasa es que es como esas llamadas de atención que a veces le hacemos a quienes apreciamos, porque nosotros pensamos así, ¿no? Digo, la mayoría de nosotros pensamos así. Si él es inteligente, si él es... ¿Para qué le tengo que estar repitiendo tantas cosas? Pablo, cuando les lleva el evangelio a los gálatas dicen, wow, qué tremendo, nos vamos a salvar por fe, que tenemos que creer en Jesús, eso es todo, qué emocionante, ¿no? Y lo reciben bien, se gozan. Y ahora, cuando Pablo se entera de que llegan alguien más, como decía el pastor Armenta hace un instante, si te afecta a ti un asunto, no es problema. Cuando empieza a afectar a los demás, se convierte en un problema. Entonces, si llegan otros, le dicen, oye, es que Pablo les dijo, pero mira, ¿qué pasó con la circuncisión? ¿Qué pasó con la observancia ceremonial? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con otro? Y dicen, a ver, ¿será que Pablo no nos enseñó completo? No, hombre, ese Pablo nada más nos enseñó un pedacito y no nos enseñó lo demás. No, entonces ahora tenemos que hacer esto. Y el problema es que al hacer lo que ahora le están diciendo este grupo que se llama los judaizantes, se olvidan de la salvación por la fe en Cristo Jesús y ahora empiezan a tratar de obtener una salvación por obras. Y empiezan a trabajar y a trabajar y a trabajar. Por eso es que Pablo les oigan, ¿quién les enseñó? Les dice, hay una palabra aquí muy interesante que dice, ¿quién nos fascinó a vosotros? Es decir, ¿quién los hipnotizó? Porque habla de eso, una persona hipnotizada no está en control de sí misma, otra mente le controla, otra mente le dice lo que debe hacer y lo hace. Es lo que Pablo dice, ¿quién los hipnotizó a ustedes? Están haciendo lo que ustedes no razonaron. Es tremendo, ¿no? Cuando yo hago lo que alguien me dice sin hacer un análisis, sin hacer a pesarlo con lo que dice la escritura, y lo acepto nada más porque lo dice alguien que yo considero que es de autoridad, me convierto en un insensato como los gálatas, ¿no? Tremendo. Y nos puede pasar creo que a todos, ¿verdad? Sí, a mí me llama la atención el hecho de que el apóstol Pablo, en ese afán de pastor de Pablo, ¿no? Esa función pastoral que él tenía, los lleva a reflexionar a través de algunas preguntas retóricas. Miren, dice, ¿cómo es que ustedes recibieron el Espíritu? ¿Cómo fue que llegaron a ser cristianos? ¿Por qué Dios les otorgó el Espíritu? ¿Fue porque hicieron algo para merecerlo? El apóstol está tratando de hacerlo razonar. Llevarlos a la reflexión. Y que ellos puedan entender que lo que están recibiendo de otras mentes, de otros instructores, pues realmente no es lo que él les enseñó originalmente. Por eso, la palabra que ellos han sido insensatos es que cambiaron de parecer. Primeramente ellos recibieron a Cristo, recibieron el Espíritu, fueron aceptados, se convirtieron en cristianos, pero ahora sus mentes han sido invadidas por conceptos distintos a lo que el apóstol Pablo les presenta y lo que los llevó a formar parte de ese cuerpo de cristianos. Ahora, el apóstol presenta el deseo de que ellos puedan razonar bien y puedan entender que lo que él originalmente les enseñó, ese es el camino. La salvación es por fe, sencillamente. Claro, en ese camino de salvación, bueno, no vivimos desordenadamente, y es lo que en algún momento se ha malinterpretado, que la observancia de la ley se utiliza para la salvación, cuando realmente es una forma de conducta de una persona que ha sido salva. Pastor Abraham, ¿cuál es el gran problema? ¿Con qué estamos lidiando? Y que nos puede afectar hasta nosotros en nuestros días, ¿eh? Sí, claro. Creo que esto, sí. El problema que vivían los galatas se vive en la iglesia todavía. Uh-huh. No comprendemos cabalmente el medio de salvación y queremos siempre... Dios nos ha puesto el Evangelio ahí. La salvación es por la fe en el Señor Jesús. Pero siempre el ser humano quiere agregar algo más, ¿no? Y Pablo usa un lenguaje fuerte para con los gálatas, ya desde el capítulo 1, el versículo 6, pastor, dice: me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. O sea, yo les traje el evangelio eterno, yo les traje el evangelio verdadero, porque no hay otro evangelio. El evangelio es: Cristo murió por nosotros y la salvación, ¿verdad?, se obtiene por la fe en él. Pero ustedes se pasaron a otro evangelio. Con lo que están escuchando y le están haciendo caso a otros, son unos desertores, son unos traidores de Cristo Jesús. Son insensatos, que no piensan. Están descerebrados, les dicen pocas palabras, ¿no? ¿Sí? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién los embrujó? Está bajo un conjuro. ¿Qué no piensan? Despierten. ¿No? Era ese el problema. ¿Sí? Y entonces él dice que esto, al decir esa palabra como da la aplicación de un conjuro, esto es demoníaco, esto es del diablo. ¿Sí? Que ustedes estén pensando de otra manera, la salvación es por fe. Y ese es el problema, pastor, que vivían los gálatas, que ellos habían aceptado a Cristo Jesús. Él les dice: yo les presenté a Jesús, ustedes lo aceptaron, se los hice tan claro, ustedes lo aceptaron así, ustedes contemplaron con el ojo de la mente a Cristo Jesús, se los presenté claramente y ustedes lo aceptaron. Pero ahora vienen otros que dicen que además de lo que yo les enseñé, tienen que añadir otras cosas. Se van a perfeccionar haciendo cosas. Eso es lo malo. Y a veces uno dice: ¿es tan malo eso? Bueno, justamente lo que aquí es donde viene, me parece que la parte muy interesante, ¿no? Porque el pastor Adam mencionó que es satánico cuando tú dejas llevar por otras cosas. Y la verdad es que, fíjense bien, ¿cómo vas a cambiar la salvación por la fe, que es divina, por la salvación por obras, que es totalmente satánica, ¿no? Porque ese es el gran conflicto. ¿Cómo vas a cambiar la verdad de Dios por la mentira? ¿Cómo vas a cambiar la paz por la intranquilidad, la certeza por la duda, el gozo por el temor y la libertad por la esclavitud? Bueno, hay una razón en que se puede cambiar todo esto, y que es lo que es este primer punto que estamos viendo. ¿Cuál es el firme fundamento, el sólido fundamento? Las Sagradas Escrituras, pero todas, no parciales. Por eso es que Pablo en el versículo 8 del capítulo 3 dice: la Escritura, previendo que por la fe Dios justificaría a los gentiles. ¿A dónde va? A las Sagradas Escrituras. En otras palabras, nadie, dice Pablo, debiese sufrir un engaño. Y si es que está siendo engañado, es porque no está estudiando. Está alejado de la Escritura. Está alejado, sí, de la Escritura. Porque, ¿cómo lo citas? Pablo lo que hace en este capítulo 3, cita varias veces las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para decir: miren, el fundamento sólido está aquí. Esta es la Escritura. ¿Y a qué se refiere con este sólido fundamento cuando él dice Escritura? Pues al Antiguo Testamento, porque Porque si creemos, como hemos visto en la lección, que Gálatas es el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento, pues entonces quiere decir que la escritura que tenían era solamente el Antiguo Testamento. Así es, claro. Así que no podemos malinterpretar el Antiguo Testamento, es lo que está diciendo Pablo. Esa escritura no la puedes malinterpretar. Y no la puedes estudiar a tu antojo. Es decir, pues a mí me gustan nada más los salmos. O a mí me gustan nada más los profetas. No, te tiene que gustar desde el Génesis hasta Malaquías. Y lo tienes que leer y estudiar. Porque es la manera de tener un fundamento sólido. Y es lo que Pablo les está diciendo. Por eso es que usa versículos variados para poner una solidez a lo que él está diciendo a los Gálatas. Y la utiliza de una manera magistral porque toma desde el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Sí. Y aplica bien, perfectamente bien, el asunto de la justificación que se le hace a Abraham, de la promesa, pero también de que Abraham se le contó por justicia porque creyó, ¿verdad? Sí. No fue por asunto de obras, aunque Abraham viene a ser el prototipo de toda la raza judía, pero realmente allí toma el ejemplo de Abraham y lo aplica perfectamente bien el asunto de la justificación por la fe. Y es que él ancla su posición justamente. Él les está diciendo, miren, ustedes dejaron la enseñanza que originalmente recibieron, pero él está diciéndoles, esta es la razón, y presenta el Antiguo Testamento, que eran las escrituras disponibles en ese tiempo, y él lo ve como la palabra viva y autorizada, con poder para enseñar, para corregir, para redarguir, como se lo escribió a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. Y por eso él la utiliza para mostrar que Jesús es el Mesías prometido. El Antiguo Testamento, la Biblia o las escrituras que él tenía, las utiliza también para dar instrucción sobre la vida cristiana, dice Romanos capítulo 13, pero también para probar la validez de sus propias enseñanzas. Él está diciendo, miren, lo que les estoy diciendo, su base está en las escrituras. No es una invención mía. La salvación por la fe no es una invención mía. La salvación por la fe viene desde nuestro antepasado. Y entonces pone como punto de referencia al gran patriarca Abraham, ¿verdad? Pastor. Sí, pastor. Los Gálatas eran cristianos gentiles, influenciados ahora por cristianos judíos. Y los judíos decían que lo que está bien que crean en Cristo, pero tienen que hacer esto. Y ellos citaban Abraham las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, para eso. Ah, entonces Pablo dice, ok, yo les voy a demostrar con las Sagradas Escrituras que lo que yo les enseñé es lo correcto y que ellos están equivocados. Y empieza, por lo menos del Gálatas 3:6 al 14, al 13, cita 6 veces las Sagradas Escrituras, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 6 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Y después dice, en el versículo 8, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Génesis 12:3. Luego dice, maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Versículo 10, Deuteronomio 27:26. Y luego, en el 11, dice, el justo vivirá por la fe, Habacuc 2:4. Luego, el que hace estas cosas, en el versículo 12, vive por ellas, Levítico 18:5. Y luego en el 13, maldito todo el que es colgado de un madero, Deuteronomio 21:23. Fundamento sólido. Aquí está. Ok, yo ya les dije, ellos se basan según en el Antiguo Testamento. Yo me estoy basando en el Antiguo Testamento también, todo lo que les he enseñado. Por eso es que la Escritura es un sólido fundamento para decir que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Bueno, aunque aún el asunto de Abraham lo malinterpreta, pastor. Sí, porque cuando decimos aquí en este texto, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, algunos dicen, bueno, es que él hizo cosas. No, es que primero, antes de hacer, tienes que creer, porque si no crees, no vas a hacer nada. Uh-huh. O sea, fíjense bien, me parece que un ejemplo muy sencillo sería cuando una persona se casa, ¿no? Viene el muchacho, te dice a la chica, me quiero casar contigo. Bueno, cree que esa es la mujer ideal de su vida. Por eso es que le está diciendo, me quiero casar contigo, no me voy con ninguna otra más, me quiero casar contigo. Pero primero, ¿qué tuvo que hacer? Creer que será la muchacha. Lo mismo aquí, Abraham, ¿qué fue lo que hizo primero? Creer. Dios le dijo, mira, sal de tu tierra y tu parentela. Pues me voy, ¿por qué? Pues porque Dios dijo. Pero el sólido fundamento está en la Escritura. Si no leemos la Biblia, podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina. Cualquiera que venga y nos presente una idea novedosa, medio alocada, hasta sin sentido, es posible que le creamos, porque se nos hace muy bonita. Y me parece que es ahí donde Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, nos escribe a nosotros para que no nos dejemos llevar por ese asunto. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y vamos a regresar, y Dios permita que cada uno de nosotros estemos bien fundamentados en la palabra. Ahorita en un momento regresamos. Estamos analizando la lección número 5, la fe del Antiguo Testamento. Ya analizamos el primer punto de nuestro bosquejo, un sólido fundamento. Vamos al segundo punto, que es un mismo evangelio. Colegas, pastores, es bueno que enfaticemos que la justificación por la fe es el tema de los temas, ¿verdad? Es un tema que ha venido desde el Antiguo Testamento y podemos ver varios textos que hablan sobre eso, y es el tema actual. Sí, porque es el hilo que corre en las Sagradas Escrituras en lo que tiene que ver con la redención. La redención del ser humano, Dios hizo todo para que el ser humano fuera redimido. Primero les enseñó a los judíos de manera específica, a su pueblo, no nada más a los judíos, sino a su pueblo, que era a través de un sacrificio como ellos podían expiar sus faltas. Un sacrificio de un animal que prefiguraba al Señor Jesucristo. Después él envía al Señor Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo todos tenemos la redención. Pero algunos a veces piensan que simplemente como Jesús murió en la cruz del Calvario, ya no hay más nada, haz lo que quieras. Ese es un problema. El otro problema es, ahora tengo que hacer cosas para que complete lo que el Señor no completó. Y yo me acuerdo mucho que esto a veces lo entendíamos tan mal que una vez salió un librito que muchos leyeron, no voy a decir aquí el título del libro para que no lo tiren, ¿verdad? Pero salió un librito donde venía un dibujito de una persona que trataba de alcanzar la salvación. Y entonces él iba subiendo una pendiente y decía, bueno, él llega hasta aquí y lo que falta lo cubre Jesús. A ver, espérate, ¿cómo está eso? Fíjense cómo lo malinterpretamos inclusive nosotros en una publicación. Que eso está mal, o sea, nosotros no completamos nada. El Señor ya hizo todo, o sea, yo no hago nada. Y ese es el gran problema del asunto. Por eso es que cuando nosotros vemos la salvación en el Antiguo Testamento, vemos que es la misma salvación que en el Nuevo Testamento. Nosotros decíamos hace un instante, cuando Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Yo no encuentro que Abraham le haya dicho a Dios, ¿y por qué tengo que dejar a mi familia? Voy a dejar a mi familia, voy a dejar mis posesiones, voy a dejar todo. ¿Y a dónde voy a ir? Bueno, a una tierra que no conoces. Bueno, por fe es que él sale. Dice, Dios dijo. Y si mi lugar está bien, el que me está ofreciendo Dios debe estar mucho mejor. Por eso es que sale por fe. Así que, ¿qué es lo que justifica a Abraham? Pues la fe. Por eso dice el versículo 6... del capítulo 3 de Gálatas, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, se convirtió en un hombre justo porque creyó lo que Dios había dicho. Sí, yo quiero mencionar aquí, pastor, me parece que la lección 4 tocó un poquito más el asunto de la justificación por la fe. Sin embargo, no está por demás recordar que la justificación es una declaratoria. La justificación es una sentencia, una declaración donde, muy bien, te declaro justo. Yo no estoy haciendo nada. Es Dios quien ya lo hizo. Lo único que yo tengo que hacer es creer en lo que Dios hizo y entonces mi situación queda completamente diferente. Porque ahora en el caso de Abraham, dice el versículo 6, creyó y fue justificado. Ahora, el hecho de que él haya sido justificado, eso no le permitió a él permanecer en Ur, donde él vivía, sino que él tuvo que hacer lo otro, porque era parte de una promesa que tenía que ir desarrollándose. Y esa promesa, en esa promesa estaba la multiplicación de su descendencia, en esa promesa estaba la bendición para todas las familias, para todas las naciones. Así que hay un proceso en el cual, cuando Abraham cree, inicia ese proceso. La declaratoria es justamente esa, ¿no? Una declaración de justificación, donde ahora Abraham inicia en una nueva etapa en su vida, una vez justificado. Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor, hablar un poquito acerca de la justificación, ¿no? Dice Gálatas 3:6, Abraham creyó a Dios y le fue contado. O sea, se le acreditó la justicia. Nosotros sabemos, el Evangelio dice que el Señor Jesús murió por nosotros y vivió una vida sin pecado, su justicia, ¿no? Entonces, Abraham creyó en ese Dios que puede justificar y que cumple todas sus promesas. Y cuando él creyó, entonces fue justificado. La justicia de Dios se le acredita, se le imputa, ¿sí? Se le toma en cuenta. Y esa persona es justificada, lo que sucede con nosotros cuando creemos en Cristo Jesús, ¿sí? La justicia de Cristo nos es acreditada, nos es imputada. Y como se ha dicho, es el inicio del sendero de la santidad, ¿sí? Es el inicio de la marcha de los santos. Ya somos declarados justos, ya somos declarados justos, y entonces empezamos el camino de la santidad. Ahora, ¿cómo vive un justo? Porque decía el pastor Isidro, muy bien, ya eres justificado. ¿Y ahora vas a vivir sin ley? Ahí necesitamos otro elemento por el cual también Dios no nos deja a ciegas. Ya somos justificados y ahora Él nos marca el camino y la manera en que hemos de vivir. Correcto, correcto. Sí, el asunto de la justificación, que tiene que ver con ejercer la fe, vemos que se presenta igual en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vean lo que dice Levítico, un pasaje que viene aquí, sí. Levítico 17, 11. Dice, porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. Por eso la misma sangre expiará a la persona, es decir, la persona se salvaba por la fe en esa sangre derramada en el sacrificio. No tenía que hacer nada. No tenía que hacer nada. Solo colocar su fe. Y un texto que es, me parece que es el que más nos presenta la salvación, es el de Zacarías 3. Ajá. Uh-huh. Donde dice en el versículo 1 al 4, el Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás estaba a su diestra para acusarlo. Es decir, hay un acusador que viene y dice, este está perdido porque está sucio, debe morir. Y dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, Señor que ha elegido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Es decir, este estaba quemándose, pues, está para arder, para desaparecer, pero lo sacó de ahí. ¿Quién lo sacó? Pues alguien lo arrebató. Y dice, Josué, vestido de ropa sucia, estaba delante del ángel. El ángel mandó a los que estaban ante él quitarle esa ropa sucia. Entonces dijo a Josué, mira, te he quitado tu pecado de ti y te vestí de ropa de gala. La pregunta es, ¿qué tanto hizo él para ser justificado? Estamos hablando del Antiguo Testamento, por eso es que es un mismo evangelio. Uh-huh, sí. ¿Qué hizo él para ser justificado? Creer que ya lo habían cambiado. Creo que me quitaron las ropas sucias. Aceptar el regalo. Hicieron unas nuevas. Uh-huh. Qué bendición, Señor, porque estaba dura la cosa. Ese tipo me estaba acusando y tenía razón. Sí. Y en el Nuevo Testamento, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Viene el acusador y nos dice, Isidro no se puede salvar. ¿Y por qué? Pues porque está sucio. Y entonces viene el Señor y me dice, ¿saben qué? Quítenle esa ropa y pónganle la ropa. Pues, ¿qué hice yo para merecer? Nada, era un pecador y sobre mí está la sentencia de muerte. Pero quítenle la ropa y póngale otra. ¿Y qué pasa con esa ropa? Me declara justo. Y es aquí donde viene el meollo de lo que está pasando con los Gálatas. Porque una cosa es declarar justo y otra cosa es hacer justo. Uh-huh. Los gálatas pensaban que Dios los hacía justos y por eso deberían vivir diferente. Bueno, si Dios ya me hizo justo, pues si soy justo tengo que circuncidarme, tengo que hacer esto. Porque me hizo. Me declaró. Así es. Y ahora, como me declaró justo, soy justo. ¿Y qué hice para eso? Nada. Y todo lo que viene, entonces el Señor lo produce, porque ahora como justo me dice, mira, hay una forma de vida, un estilo de vida que yo te voy a decir como viven todos aquellos que quieren estar conmigo. Pero justo me dijo que ya lo soy. O sea, en el Antiguo Testamento, si recordamos la dinámica que se realizaba cuando el pecador venía y colocaba sus manos sobre la cabeza del animal, confesaba su falta y de esa manera, en una forma simbólica, transfería su falta, su pecado, sobre el cordero o sobre la víctima que habría de morir. Pero ese pecador tenía que, por fe, aceptar a un Mesías a quien ese cordero estaba representando. Ese Mesías habría de venir, lógicamente, en el futuro. Así que ellos aceptaban el evangelio del perdón, el evangelio, porque son buenas nuevas, el perdón son buenas nuevas, la justificación son buenas nuevas, pero él lo aceptaba por fe en el Mesías que representaba a la víctima. Eso era en el caso del Antiguo Testamento. Cuando viene el apóstol Pablo y dice, muy bien, eso que ustedes están diciendo, les dice a los gálatas, le dice, justamente eso era lo que sucedía. Es el mismo evangelio, solo que ahora nosotros ya no ciframos nuestra fe en la víctima. Ahora nosotros ciframos nuestra fe en el Mesías, en el verdadero, en el que murió por nosotros. Así que es la misma fe, es el mismo Mesías y es el mismo evangelio, que es el perdón de pecados. Es la justificación, que no la merecemos. Es por gracia, dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Entonces, por eso mencionamos que ese evangelio en el Antiguo Testamento justamente es el mismo que en el Nuevo, solo que los judaizantes querían todavía cifrar su salvación en las obras que ellos realizaban, ¿no? Así que la ley viene siendo, pastores, solamente el estilo de vida del que es declarado justo. Me parece que es el estilo de vida. Ya me declaró Dios justo. Y ahora recordemos lo que le dijo a la mujer que le llevaron en adulterio. Vete y no peques más. Ahora, ¿cómo ella va a saber si peca o no? Estilo de vida. O sea, hay un estilo de vida que al final, el estilo de vida se nota en una vivencia acorde con los principios divinos que están en su ley. O sea, pero yo no guardo la ley para salvarme. La guardo porque soy una persona libre y transformada. Amén. Claro. Pastor, el problema creo yo que, como ahora, hay personas que creen que el medio de salvación era diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Y ellos pensaban que Abraham, por ejemplo, era el prototipo, como ya se dijo, de cómo debe ser un judío. Y ellos decían, la característica principal de nuestro padre Abraham fue la obediencia. ¿Sí? Pero entonces Pablo, con estos versículos que ya se han citado, les demuestra que no fue la obediencia, sino fue la fe en Cristo Jesús quien lo llevó después a obedecer todo lo que Dios le mandó. Pero como se decía al principio, ¿sí? Debemos tener confianza en alguien para entonces creerle y obedecerle en lo que nos manda. ¿Sí? El Evangelio es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Y no, ¿verdad?, añadirle algo más. La salvación es hasta ahí nada más. Ese era el problema. Que los judaizantes decían, ok, ya crees en Cristo, pero tienes que hacer algo más. Y ese te falta, ¿no? Lo que te falta, esa es una herejía, ¿sí? Completa lo que Dios ya hizo en ti. No podemos completar nada, Dios ya lo hizo todo completamente. La salvación es una obra totalmente divina. El ser humano no hace nada. Y nada más nos resta aceptarla. Así es. Solamente, aceptarla y mantenerla. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 5, la fe del Antiguo Testamento. Regresamos. Defenderé al pueblo. como solo pueblo que humilde se arrodilla. Bien, estamos de vuelta y llegamos a la tercera y última parte de esta lección número 5, la fe del Antiguo Testamento. Y vamos a entrar al tercer punto, titulado Libres de la Maldición. Colegas, el Gálatas 3:10 dice, en cambio, los que viven preocupados por el cumplimiento de la ley caen bajo una maldición. Pues dice la Escritura, maldito todo el que no persevere en el cumplimiento de la ley. Pastor, cuando uno se enfoca en el asunto de la ley, está bajo maldición. Sí, porque no puede guardarla. O sea, nosotros tenemos que aceptar que ninguna persona, por ser pecaminosa, puede guardar la ley. O sea, si el único que tuvo la oportunidad de estar así fue Adán, cuando fue creado perfecto, él podía guardar la ley sin ningún problema. Pero nosotros ya no, porque somos imperfectos, pecaminosos, nuestra tendencia es hacia el pecado, o sea, por más que querramos evitarlo, vamos para allá, nos gusta la cosa mala. Y por eso es que cuando se hace toda esa repetición tan interesante de las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio 27 y 28, pues Moisés es claro, el que no haga todas estas cosas está bajo maldición. Y si alguien está bajo maldición, ¿qué es lo que sigue? Está muerto. Está muerto. Y si está muerto, está fuera de la salvación. Por eso es que ahora dice, lo que ha hecho el Señor Jesucristo es que nos ha liberado de esa maldición. Es decir, hoy podemos tener vida. Antes lo único que teníamos era muerte. Hoy tenemos vida. Y tenemos vida porque de acuerdo a lo que dice Isaías es que Jehová cargó en él, es decir, en nuestro Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Así que mi pecado yo no lo cargo, lo carga el Señor Jesucristo. Y como Él lo carga, ahora, por eso es que más adelante dice otra vez el mismo Pablo, maldito aquel que es colgado en un madero, porque el Señor Jesucristo fue colgado en la cruz. Al ser colgado en la cruz, Él recibe toda la maldición. ¿Y la maldición de qué? Pues del pecado de toda la raza humana. Porque ahí es a quien Dios le cargó mi pecado, el tuyo, el de todos los que nos están viendo en esta hora. El pecado de todos fue cargado por el Señor Jesucristo, y por eso es que muere en la cruz, ¿no? Y creo que esta es una contradicción con lo que los oponentes de Pablo tenían, porque en la mente de ellos, en el afán de observar esa ley, ellos consideraban que por observarla habrían de ser bendecidos, ¿no? Quizás aludiendo a Deuteronomio que 27, 28, donde se presentan las bendiciones y las maldiciones. Si yo obedezco, yo tengo la bendición. Si desobedezco, pues entonces soy maldito. Pero en este caso ellos estaban observando la ley y por lo tanto ellos no considerarían ser malditos. Lo que ellos no entendían era que el hecho de tener la ley con nosotros, lo único que ésta hacía era presentarnos nuestra pecaminosidad, presentar nuestras imperfecciones. Y entonces es así como nosotros pues necesitamos ir a aquel que ocupó nuestro lugar, como lo presenta el profeta Isaías en el capítulo 53, donde él fue quien llevó nuestras iniquidades, él sufrió por nosotros. Y entonces cuando yo tomo a Jesús como mi sustituto, entonces yo soy liberado de esa maldición, porque ahora yo descargo en él todo aquello que la ley me indica en lo cual estoy mal. Correcto. Y Pastor Abraham, definitivamente uno se libera, porque dice el Pastor Isidro, y bueno, y dice la Escritura, ninguno de nosotros puede guardar la ley. Exacto. Es algo imposible de hacer. Como que Pablo va encerrando a los gálatas, ¿verdad?, en su pensamiento, para que ya no tengan otra salida. Y dice el versículo 11 y 12, quiero leer este pastor, dice, es claro que por la ley nadie se justifica ante Dios. Ajá. Eso ya lo tienen bien claro, pero parece que no lo entendían. Y dice, el justo vivirá Por la fe. ¿Qué buscamos? Vida. ¿Y cómo va a vivir? Por fe. El justo vivirá por la fe. Y en el versículo 12 dice, la ley no se basa en la fe, pues dice, el que hace esas cosas vive por ellas. Aquí está la palabra vivir dos veces. El justo vivirá por la fe. Y el que guarda la ley va a vivir. Escojan, ¿por la fe o guardan la ley? Ustedes están escogiendo guardar la ley para vivir. ¿Sí? Están escogiendo lo más difícil. Lo imposible. ¿Por qué? ¿Tienen que guardar todos los mandamientos? En todo momento. ¿Sí? En pensamiento y en acción. Y eso nadie lo ha hecho. ¿Sí? Ahora yo los invito a que pongan su fe, el justo vivirá por la fe, en aquel único que lo ha hecho, que vivió sin pecado y que murió por nosotros, que fue hecho maldición porque todo nuestro pecado fue cargado sobre él, ¿sí? Y entonces se hizo maldición, murió como un maldito, cargó la maldición, pero no era de él, era de todos nosotros. ¿Qué es más fácil? Créanlo, el justo por la fe vivirá. No intenten lo imposible. Vamos a creer en aquel que murió por nosotros. Qué maravilla. Y esas son buenas nuevas, pastor. Sí, es que por eso estamos diciendo, en la parte anterior, el evangelio es el mismo. El problema es que los gálatas les había llegado un nuevo evangelio, ¿no? Que Pablo tiene que decir en el capítulo, no es que haya otro, pero hay algunos que vienen con algo nuevo, algo novedoso, pues, algo que hace que te sientas satisfecho de lo que estás aportando para tu salvación, como para decirle a Dios, mira, Señor, sí me salvaste, pero yo hice mi parte, ¿eh? Como que completáramos algo. Por eso es que lo que estamos viendo aquí es, el ser humano está bajo sentencia de muerte, el ser humano. Y por eso es que en el libro de Romanos, que está muy cercano al libro de Gálatas, Pablo es demasiado claro, la paga del pecado es muerte. Así que, ¿has pecado? Sí. Ah, bueno, si estás pecado, estás perdido. Híjole, pero yo quiero salvarme. Ah, bueno, tienes que creer en Jesús, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y tienes que creer que su muerte es una muerte sustitutiva. Es decir, que Él ya sustituyó tu muerte para que tú puedas vivir. Y al vivir, te libras de la consecuencia de la maldición, que es muerte. Y entonces podrás vivir eternamente creyendo en Cristo Jesús. Es todo lo que tienes que hacer. Pero ¿cómo tan fácil? Porque ese es el asunto. Así es. El pastor Abraham decía, escoges lo imposible o escoges lo fácil. Pero aquí es donde viene, me parece, el problema humano. Digo, estamos en este país y quizá nuestros amigos que están en otros países y observan esto, quizá sea diferente, pero nosotros decimos, si algo no cuesta, no vale. No vale. No vale porque no lo aprecio, ¿verdad? Si alguien me va a regalar algo, inmediatamente digo, ¿cuál es el truco, no? O sea, ¿cuál es el truco? ¿Qué me van a pedir después? ¿Cuáles son las letras chiquitas que no leo? ¿Sí? ¿Cuál es la trampa? O a veces decimos, oh, es que no debe servir lo que me están dando, porque por eso me lo están dando. Si sirviera, me lo venderían. Parece que así pensamos con la salvación. Exactamente así. ¿Cómo puede ser tan sencillo? ¿Cómo puede ser tan sencillo salvarme? Pues si es que dice Pablo, es que es así de sencillo que te salve. Pero ¿por qué puede ser tan fácil? A mí me gusta hacer cosas, pero dice Pablo, por más que hagas, eso te convierte en un maldito. ¿Quieres ser maldito o no? ¿O quieres ser bendito? ¿Cuál de las dos quieres ser? ¿Cuál de las dos quieres ser? Si quieres ser bendito, cree nada más en el Señor Jesucristo. Quieres ser maldito, haz todo lo que pide la ley. Pero como no la puedes guardar, eres maldito. Porque, y cita entonces justamente el pasaje que hemos mencionado, maldito, de Deuteronomio 27, maldito aquel que no guarda las cosas estipuladas en la ley. Es un maldito porque no lo estás haciendo como justamente se pide. Y como no lo haces como se pide, entonces justamente tienes un problema con tu estilo de vida y con tu forma de vivir. Pastor Isidro, si en este momento, en una iglesia, usted le pregunta a la congregación, ¿cuántos están seguros de su salvación en Cristo? Bueno, lo hemos hecho más de una vez y creo que mis dos colegas de aquí, pocos son los que levantan la mano. No lo hemos entendido. No hemos entendido la salvación. La salvación ya la tengo. Porque ya acepté a Jesús como mi salvador personal. Y si yo acepté a Jesús como mi salvador personal, yo tengo la salvación. O sea, ¿quién me la va a quitar? A menos que sea hechizado como los gálatas o hipnotizado como los gálatas, nadie más me quita la salvación. Porque ya la tengo. Pero digo, es aquí donde viene el asunto. ¿Qué parte necesito hacer, Señor? Dame chance de hacer algo. Sí, esa es la cultura nuestra, ¿no? Esa es la cultura del hacer, ser humano. Del ser humano, ¿eh? Del ser humano, sí. El hacer cosas para recibir a cambio de... En el caso de la salvación, no es así. No tienes que hacer nada. Lo único que tengo que hacer es aceptar a aquel que ya pagó por mí en la cruz. Me creó, como la ilustración de la introducción de la lección, ¿no? El niño con el barquito, ¿no? Ahora es mío dos veces, porque yo te hice y también fui a la tienda a pagar por ti lo que... Te compré. Sí, ahora te compré. Dos veces eres mío. Jesús es justamente lo que ha hecho por nosotros. Él nos ha creado, pero nosotros tenemos que aceptar que Él también nos ha redimido, porque ciertamente nos creó y nos desviamos. Y vamos a usar la palabra comprado, ¿no? Y exactamente, comprado. El término justamente que se utiliza originalmente es apolutrosis, ¿no? Donde la persona hace un pago para recibir a cambio. Uh-huh. Y eso es lo que Jesús ya hizo por mí. Y yo tengo que aceptarlo. Esa es la buena nueva. Yo no necesito perderme. Jesús ya hizo todo por mí. Pastor Abraham. Tal vez eso es lo que no dimensionamos, pastor. Amaríamos a Jesús con todo nuestro corazón en el momento en que nos demos cuenta qué tan larga es la cuerda que se lanzó para salvarnos. Estábamos hundidos, estábamos condenados, estábamos malditos. No teníamos salida, no había remedio para nosotros. Éramos esclavos del pecado. Para aplicar la palabra redimir. Éramos esclavos y Jesús nos liberó, nos redimió al pagar por nosotros. No oro ni plata, sino la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y ahora Él puede levantar el ticket de compra. Amén. Son míos, yo los compré. El precio que pagué fue mi sangre. Hay que creerlo. Eso es lo que hay que hacer. Y punto. Somos declarados justos. Amén. Pero hay que creerlo. Hemos llegado lamentablemente al final de esta lección, ¿verdad? Agradecemos mucho la participación de todos los que estamos aquí. Ojalá que el asunto haya quedado claro. Y lo creamos y lo vivamos, ¿verdad? Y bueno, vamos a despedirnos, no sin antes dar la oportunidad de que todos compartamos un último mensaje, unas últimas palabras de despedida, antes de concluir nuestra lección. Vamos a iniciar por el pastor Isidro. Bueno, hermano, yo sí quisiera que pudiéramos disfrutar la salvación. Ya el Señor Jesucristo hizo todo. Disfrútala, créela. No necesitas hacer más para salvarte. En el momento que tú creas en el Señor Jesucristo, serás salvo. Y entonces serás una nueva persona que se gozará en que el Señor pueda escribir, como dice el libro de los Hebreos, su ley en sus corazones. Y su ley estará escrita en tu corazón, una nueva criatura para la honra y la gloria del cielo. Muchas gracias. Pastor Armenta. Me llama la atención que el apóstol Pablo utiliza a Abraham como un prototipo de su fe en Dios y que dejó todo por creer esa promesa que Dios hizo. Veíamos al inicio que Abraham y Dios desarrollaron una relación de amistad, una relación muy estrecha, donde la vida de Abraham no fue una vida perfecta. Pero cada vez que él cometía un error, él buscaba a Dios, quien tenía la solución. Y me parece, hermanos, que cada uno de nosotros, de igual manera, nuestras vidas no son perfectas. Pero si tenemos una amistad, Abraham fue llamado el amigo de Dios, también nosotros podemos ser llamados amigos de Dios. Cada vez que cometamos un error, busquemos a quien tiene la solución y nuestra vida continuará en dirección a la patria celestial. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, así como la relación de Abraham con Dios fue en aumento y Dios le enseñaba y le pedía cosas más específicas, creo que así va Gálatas también. Ahora hemos aprendido que la salvación es por fe y solamente por fe. ¿Sí? Y creo que a veces nos da miedo decir eso a muchos adventistas, nos da miedo decir que la salvación es solamente por fe. Bueno, hermano, espérate tantito, la próxima semana entenderás el papel de la ley en el plan de salvación. Claro que sí. Nos estamos saboreando la lección. Claro que sí, pastor. Muchas gracias. Y yo terminaría solamente preguntándote y preguntándome a mí mismo. La gente que más amas y viene con un regalo para dártelo, ¿le pagarías por ese regalo? No lo harías, porque lo vas a ofender. ¿Cómo vas a pagarle por un regalo que te trajo la persona que más amas o que más te ama? ¿Por qué queremos pagar por la salvación? La salvación es un regalo. Solamente acéptalo, gózate en ello y vive feliz, vive fiel y vive agradecido. Y ese es el secreto de la vida cristiana, feliz. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Y gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene, ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.